Bueno, no, no, ahora no se escucha. Bueno, ahora lo, después lo miramos. Bueno, el teléfono es el habitual, 1797-4838. El email es el habitual, lamansion69@hotmail.com. Y bueno, nos podéis escuchar de varias maneras. En www.omcradio.org, en el miscloud.com, también en el miscloud.com, sí, bueno, y también nos podéis escuchar en dos páginas de Facebook, el Heavy Metal Nation Radio, y bueno, también en Heavy Is No Dead, os nodes, como queréis decirlo, también en www.archive.org, en diferido, y bueno, en www.omcradio.org, también en diferido. Y bueno, y a partir de hoy, pues estamos también en Madrid, en la 107.3 de la FM, volvemos otra vez a la FM. Bueno, ya os diremos más o menos en qué zonas de Madrid nos puedes escuchar en la FM, y si no, pues ya te digo, en internet también nos puedes escuchar a nivel mundial, así que pues el programa La Mansión de Onda Belén. Bueno, vamos a poner ahora música de una banda que se llaman Leo Jiménez, del disco Mesías, que dentro de nada actúan en directo en Madrid. Y vamos a ver si podemos poner el disco ahora mismo en el programa La Mansión, el disco de Leo Jiménez aquí en directo. Vamos con esta, una canción del disco Mesías de Leo Jiménez, que el 21 de enero actúa en directo en Madrid. Vamos a poner pues canción de este disco. Vamos con ello, Leo Jiménez, que suene así. De este disco Mesías. Vamos a ver si quiere escucharse. Bueno, vamos con ello. Vamos a ver si podemos poner el tema del grupo. Vamos a ver, aquí está. Leo Jiménez. Vamos a poner pues una canción de este disco Mesías, que tiene varios en concreto. Vamos a poner pues la canción del disco, que el 21 de enero actúan en directo en Madrid. El tema se llama ¿Cuántas veces? Vamos con ello. Leo Jiménez, aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello. Leo Jiménez. Que suene en directo. Vamos a ver si quiere sonar el tema del disco. Madre mía, sí, no, y Estela, hoy parece... Estela, que no se te escucha nada, nada. Pues me callo. Ahora, vale, perfecto, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto, guay. Pues vamos a ver si podemos arreglarlo, Estela. Esto... Sí, porque es que, madre mía, esto es la leche. Esto hoy... Luego encima los invitados no han venido todavía. Bueno, pues ahora vendrán, supongo. Ahora vendrán y, bueno, madre mía, esto no es normal. No es normal que el disco no suene. Estelita, si quieres... Espera, a ver, espera un momento, voy a ver. Vamos a ver si tienes por ahí la sección de conciertos mientras preparamos esto del tema de Leo Jiménez, que no quiere arrancar aquí en el programa. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38, el programa La Mansión. Y bueno, pues seguimos aquí. ¿Puedes? Sí, Estela, dime. Un segundito, que a ver si arreglamos esto en un pliquis, que esto yo creo que tiene que sonar cuando yo diga 1, 2, 3, 4, el disco... A ver, si mientras pone eso, Alfonso... Sí, vamos a ver si ponemos ya... Estela, vete diciendo mientras los conciertos, un segundito. Sí, mira, todo el 5, que estará en la Nota Rock el día 31 de diciembre... En la calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, metro Reyes Católicos. Es gratis a partir de la 1 de la tarde. Y luego también el gran aperitivo de Nochevieja, con tapas gratis con la consumición, que podéis ver a Reverendo Van y a Sally Brown, en el Gruta 77, calle Cuclillo número 6, metro de Oporto. 6 euros en Movin Tickets. Y nada, que es a las 13:30 horas. Y luego, ¿alguno más por ahí que podamos ofreceros? Pues a ver, que lo busco un momentito. Y os lo digo, que alguno más hay así. A ver, por aquí. Ah, mira, podéis ir a ver Antigua, más artistas invitados, que estarán el viernes 30 de diciembre en la Sala Barracudas, en la calle Brescia 19, a las 22 horas, y entrada gratuita, por ejemplo. O Peatón Cruz, también el 29 de diciembre con Tantita Traya, en la calle Brescia 19, también en Barracudas, a las 9 y media, precio 8 euros. Y bueno, y a Surco también en el 29 y a Barracuda en la Sala Godfather, en la calle Payaso Fofó número 24 en Vallecas, la 10 euros anticipada, 12 en puerta, y son con, la 12 anticipada con consumición. O sea que podéis ver todas esas cosillas antes de terminar el año, que están todo muy bien. Y bueno, pues todo eso. Y alguna cosa más que habrá por ahí, seguro, que podréis encontrar. Y si no, pues a la Nochevieja podéis ir o quedaros en casa ahí tranquilamente. Bueno, Estela, ¿algo más que tengas que...? Pues los Bella Bestia también, que el día 7 van a estar en la Nazca ahí. Hombre. Dándolo todo con un montón de invitados. Hombre. Que va a estar muy bien, ahora lo diremos también. Pues ahora lo diremos, Estela. Sí, sí, y va a estar genial. Bueno, pues vamos a ver si suena la música, porque hoy están aquí los duendes un poquito... Toca narices hoy, Estela. Pues sí, la verdad es que sí, están dando un poco la por saco hoy. Están de vacaciones y están dando por saco. Sí, me parece. Vamos a ver si conseguimos algo de esto que tenemos hoy. Vamos a ver, porque es que está, ya te digo, dando un poquillo por culillo. Estelita, ¿qué? Ah, vale. Uy, es que estaba aquí dado también. Ahora debería de sonar. Ahora sí, ahora sí. Pues ahora venga. Vamos a ver si ponemos a esto y ya preparamos lo de los invitados de ahí. ¡Gracias! Sí. Thank you. Madre mía, ¿eh? Ay, por Dios. Sí. Uy. Hola. Hola. Hola. Madre mía, no sé yo si vamos a poder hacer hoy algo, ¿eh? Ay, Dios. Hola, hola, hola. Hola. Vaya un asco hoy, no sé qué pasa. Madre mía. Pues no sé qué digo, es que madre mía. Con lo bien que estábamos el otro día. ¿A quién? A Pepe Mari. Al gran Pepe Mari. Muy buenas tardes, noches. Aquí estamos liados y ellos están liados con las cosas de la tecnología. Sí. Que hoy está un poquito chunga. Nos está dando un poquito por saco hoy. Pero bueno, esperemos que luego se oiga bien. O no lo sé. Ahora se escucha, ahora. Ahora. Hemos oído el rompecuerpo ahí con el Pancho. Sí. Ahora. ¿Ahora ya? Sí, ya sí, te oímos. Ahora sí. Bien, mal. La tecnología. ¡Ay! De verdad. Tecnología. Ay, está muy chunga. ¡Ay, la tecnología! ¡Ay! Pobre Pepe Mari que viene. Cuando cambian las cosas, la gente también. Hostia. Sí. Ya. La verdad es que, madre mía, es que llevamos unos días jodidos, que encima también, joder, encima se ha muerto el guitarrista que fue fundado de Beethoven R y también, madre mía, es que... Sí, llevamos mía, una racha, yo por lo menos de gente que conozco, llevan una racha que van cayendo, digo, no sé, por eso hemos hecho ahora tocar madera, por sí, si acaso. Por si acaso, ¿verdad? Que tenéis que llegar al 7 de enero a hacer el bolo, hostia. Hombre, yo creo que sí, de 7 de enero ya se tenía que poner la cosa muy, muy jodida, ¿no? Uf, madre mía, se queda... Sí, ahí estaremos el 7 de enero en la Sala Nazca de Madrid, en la calle Orense. Exactamente, y tocáis con una banda de Barcelona, ¿no? Habéis elegido. Tocamos con Crash Bonnet. De Barcelona, que a mí me sorprendieron, tocaron con PM también en Zaragoza y bueno, me sorprendió para bien porque me quedé muy bien, la gente le va a molar un puñado. Luego en Barcelona pues los conocen bastante, pero en Madrid le conocen menos, entonces la gente que vaya a verlo, que no se lo pierdan porque es que van a flipar con ellos. Además con invitados como Oscar Lecina, Manuel Judero, Pancho bueno. Martín, David T. Valera y Elena Criado. O sea, esto va a ser la caña ya, vamos. Eso va a ser, bueno, así lo llamo yo, el repoque de ases. Ya ves. Sí, mira, aquí lo ha puesto. La creen de la creen. Como ya ves. Lo mejorcito de lo mejorcito. Todo por 15 euros. Sí, sí. Y en taquilla 20, o sea. Que en taquilla 20, exactamente. 15 euros, ya sabes que lo tenéis en el Cabo de Vallecas. Lo tenéis en el telón de acero donde se hace las camisetas y todo. Sí, sí. Eso que ahí se está vendiendo muchísimas, no sé por qué. Texola, ¿no? También muchísimo. Lo habéis puesto. Y está, exactamente, está en varios sitios. Y entonces, bueno, y por internet, tanto por Google y por Ticketmaster o Ticketfiber. Sí, Ticketfiber. Ticketfiber. Así que lo tenéis por todos los lados. O sea, que el que no quiera... muchos dirán luego, oye, que no lo he visto yo, ¿qué día era? El 7 de enero. Y además, mira, los menores de 16 años no pagan. Exactamente. Y si vas con tus papás, pues mira, ya está, no pagas. Claro, o chavales que claro, exactamente chavales que cojan sus padres, los lleven para allá, o sus padres que lleven a los niños porque no saben a dónde dejarlo después claro. Día de Reyes, entonces pues se los lleva allí. Yo sé de varios que se lo van a llevar. Sí, además eso. Es prontito porque no es muy tarde y porque ahí suelen terminar los conciertos muy, sí, muy prontito. A las 7:30 se abren puertas. A las 8 empieza el primer grupo, estará como una hora o menos. Y bueno, y ya Bella Bestia que estará ahí casi dos hora y tres cuartos dando caña, presentando a todos los invitados que llevamos. Y o sea, podía haber más invitados, lo que pasa es que teníamos que dejar Sobre todo al grupo de Barcelona le teníamos que dejar fuera, porque si no, no nos da tiempo. Claro, claro, claro. Que aquí en la sala te cierran a las 11, 11 y cuarto, te están echando ya. Sí, sí. Entonces, claro, dejar a una banda fuera, pues no me gustaría, ¿no? Y entonces preferimos hacerlo así, hora y tres cuartos, y en presentar a cinco. Que fíjate que Manolo Aria quería venir, Pepe Rubio también quería venir. O sea, había mucha gente que quería venir, que han estado en Bella Bestia, además. Claro, claro. Sí, es verdad. Claro. Pero bueno, no se puede con todo el mundo. Claro. Imposible, imposible. Es que si no, estábamos allí 3 o 4 horas por lo menos. Sí, por lo menos. Claro, repertorio de... Teníamos que estar allí nosotros las 3 horas y pico, pues hacerlo nosotros solos, claro, y hacer una fiesta de lo que es Bella Bestia. Pero nos gustó que Krasboner hiciéramos Barcelona juntos y la gira que hemos hecho en algunos sitios, y cerrar en Madrid y ya cerrar Bella Bestia, porque lo cierro, porque son muchos años, son 40 años, la cosa no está funcionando como uno quiere, no hay ese arropaje que había antes, que era tanto de compañía, que ya la compañía no existe, como medio de comunicación, como las salas, que no se casan con nadie, cada vez son más duras, te cobran por todo, te cobran hasta por un vaso de agua, sí, o sea que... por respirar también. Es la hostia, entonces no sé de dónde vamos a tocar, o porque así los grupos, yo creo, no se van a mantener. No. Y los que vienen detrás, menos todavía. Menos, menos. Así menos. Que... Sí, sí. Los que tenéis badaje y ya lo dejáis, por muchos de ellos, por eso, pues, imagínate los que vienen detrás, madre mía. Sí, es sí, que... no, está claro. Date cuenta que yo, por ejemplo, a Barcelona, yo llevaba desde mi casa, ya salido de mi casa, llevaba un gasto de 1.800 euros. Claro. Claro. Claro, si quieres ir en plan, pues quedarte al hotel, comer un bocata o no. Sí, sí, que no hace falta. Y dormir buscándote la vida para que sea lo más barato posible y así. Y te se va todo el dinero. Claro. Que te se va un dineral solo en furgoneta y lo que es gasoil ya te se van 700 pavos. Claro, claro, es que es mucho dinero. O sea, que es mucho dinero. Entonces, bueno, pues... la gente eso no lo mantiene, y PM ya veremos, porque PM estamos grabando, sacamos el disco el año que viene y ya veremos dónde vamos a tocar, porque yo no estoy dispuesto a pagar a las salas ese dineral que están poniendo de 450, 400, 500 pavos por solo tocar, y luego no te ponen nada. Entonces no estoy por la labor de mantener a lo que es la sala. No, que lo hagan como antiguamente, en los 80 o en los 70, que te pagaban o dejaban entrar gratis, te pagaban ellos a los grupos, ¿sabes? O que dejen a los grupos que no tengan que pagar nada. O entrada gratuita y porcentaje de barra, que también se hacía mucho en los 90. También. Hay mucha fórmula para que la banda empiece a poder tocar en cualquier sitio. Es que si no, no puedes tocar. Al final lo que hace es que el grupo al final dice, pues mira, tiro la toalla, grabo disco, lo que sea, pero no lo presento nunca. No lo presento nunca en directo, claro. Vendo los discos y bueno, que sea en plataformas de internet o lo que sea, Spotify o lo que tal. Si puedo tocar en algún sitio que no tenga que pagar nada, pues tocaré, y si no, pues nada. Mira, nos quedamos con ganas, Estela y yo, de ver una banda que venían de Cádiz, los Essain, que iban a actuar con otra... Sí. Iban a tocar con otras dos bandas más y de aquí de Madrid, y solo vimos a las bandas de Madrid porque el grupo dice es que no, uno de ellos en paro y todo, dice es que no me voy a desplazar para, claro, para las no pocas entradas. No habían fue no, una época la muy mala. Es que fue justo en el puente de mayo, en San Isidro. Una banda que venga de fuera o que nosotros vayamos fuera, mínimo tienes que vender 100 entradas. Sí. Y si no vendes 100 entradas, olvídate de ir a los sitios. ¿Por qué? Porque empiezas a echar cuentas y no te salen las cuentas. No. Y no estamos para poner dinero. Mari, estábamos en la histeria, estábamos solos casi. Sí. ¿Verdad? Estábamos muy poquita gente. Muy poca gente. Y tres bandazas que había en el muy cartel, bandas, pero... Sí, pero no va la gente, no sé por qué. ¿Solo van a la gente muy conocida o a grupos extranjeros? Grupos de versiones. Es que yo creo que ese día, además, nos grupo estaba... Grupo de versiones, exactamente, tú lo has dicho. Sí, es que son lo que... No sé si estaba Medina Azahar ese día en San Isidro. Sí, tocaba, sí, tocaba en San Isidro. Sí, da lo mismo. Siempre va a haber gente, igual, siempre va a haber grupos. Siempre. Siempre va a haber grupos. Claro, claro. Tú coges el día que quieras. Que sí, siempre sí. O va a haber Medina Zara, o Bus, o Barón, o, siempre va a coincidir con algo. O un extranjero, que sí, sí. Es peor todavía. Sí. O sea, que siempre va a haber gente, eso es normal. Pero que la gente no vaya a ver a los grupos de aquí, me parece penoso. Me parece pues penoso. Sí. Y más en una ciudad que viven más de 7 millones de personas, que hay una cantidad... que le gusta este tipo de música, hay bastante cantidad de esos 7 millones de personas, a lo mejor hay un millón y pico de personas que le, sí, bueno, que por lo menos, ¿entiendes? Claro, que sí, que sí. Que hay festivales que hay a mejor 40.000 personas. Sí, sí, que si sí. Hay 40.000 personas que va a haber un montón de grupos, ¿por qué no lo puede haber en las salas? Eso. No que se le llene, pero joder, una entrada mínima de que pones 8 pavos o 10 pavos para grupos así. Resulta que te van 20 personas o 10 personas, pues, si viene uno de fuera no cubre. A lo de Madrid le da lo mismo. Son 10, no tenemos que pagar sala, no tenemos. Pues bueno, o la sala se viene bien porque esos 20 van a consumir algo, sí. Si no la tendría cerrada. Claro. Y el grupo le viene bien también que le vean esos 20. Sí, hombre, al menos no es mejor que tocar en el local de ensayo, está claro. Exactamente. También, claro. Pero un grupo que te venga de fuera o tú tengas que irte, es imposible mantenerte con 20 personas. No. Imposible, imposible. Y muchos pues dicen, mira, no vamos ya directamente porque si no vendo las entradas, ¿para qué voy a ir? Tío, no, voy a perder dinero. Pues claro. A nosotros nos pasó en Vigo y León, llevábamos, no sé si eran 12 personas, 12 entradas. Sí, nos decían que teníamos que esperar a la última hora para que iba a haber buena entrada. Pero yo no puedo esperar hasta el último momento, el último día, y decir, no se ha vendido, suspendo. Es peor. Claro, yo es suspendo peor, una semana antes, si no se ha vendido, pues nada, no pasa nada. Se suspender y ya está. Que sí, que la sala lo único que te obliga a ir. ¿Para qué? Para que puedas pagar la sala. Claro. Y luego te dice, no me problema de que no entre gente, será la banda. Claro. Ya se limpia la mano, como no hace ni promoción. Antes te cobraban algo y te hacían promoción. Ahora ya, te cobran mucho y no hacen promoción. No te hacen nada. Nada. Y la sala la tienen vacía, porque lo he visto yo. La sala, si no va grupo, la tiene vacía. Todas las salas. Sí. Y mando a los grupos, además, mando, fíjate, a los grupos, a todos los grupos de todas las zonas de España, que si no tienen que ir porque han vendido poca entrada, que no vayan, que no le obliguen a ir las salas, que van a perder dinero. Pues sí. Que no le obliguen, que lo que quieren es que vaya y pague sus 400 pavos y luego se lavan las manos. Tú has pagado 400, te han traído 10 o 15, pues bueno, a ellos les da lo mismo. Pero ellos se quedan con la pasta. ¿Eh? Exactamente. Claro, ya está. La unión, debería haber una unión entre los grupos y hacer eso, ¿eh? Sí, hacer eso. Sí. Y luego, no, luego los medios de comunicación como vosotros tenemos, pero los que refuerzan esto, que son los puntos de mira, que como digo yo, FM, Mariscal Romero, Rafa Bassa, sí. Y todo eso, no apoyan. Pues yo no. No apoyan a la gente joven. ¿Cómo van a subir gente joven? No pueden subir. ¿Por qué? Porque no hay ese apoyo. Porque unos chavales que tengan 18 años, que están empezando y que estén haciendo buena música, como Invader, por ejemplo. Ah, sí. Por ejemplo. ¿Cómo van pues a tener 500 pavos de aquí, otros 500 en un bar, otros 300 en no sé qué, otros 1.000 que te cobran la FM? ¿Cómo van a tener esa cantidad de dinero esa gente? Yo una hora de está en Barracuda también, que esos también son súper jóvenes, son como Invaders, creo. O así, ¿eh? Y también son buenísimos y seguramente que te tampoco les... Bueno, aquí los hemos tenido, pero yo no sé si el Mariscal o alguno de esos los habrá tenido en su programa, ¿sabes? Si hay de aquí, claro, sí. Claro, si hay de ahí, claro. Pero eso no puede ser, si no subirán las bandas. Así es la vida, claro. En la vida. Porque antes te apoyaban las compañías, sí. Las compañías son los que pagaban, sí. Los que pagaban a estos medios de comunicación y bueno, pues los grupos empezaban a subir, pero que hoy en día no hay compañía, la compañía eres tú mismo, porque sí, te haces sí, el disco como sí, puedes sí, en tu casa sí. O en el local o donde sea. Sí, con los medios que puedes. Exactamente, y entonces, bueno, bien. Pues... esto está, la verdad que está fatal, está un poco fatal. Pues sí. Y por eso Bella Bestia, pues no tengo pues qué pena. Más medios que decir que sí, que nos vamos porque son 40 años y uno pues se cansa de todo esto mamoneo que hay por todos los lados, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues yo sabía que en Barcelona iba a estar muy bien, que así estuvo, muy bien, y en Madrid pues va a estar muy bien. Claro. Sí, claro que sí. Y te vas pues con esos recuerdos buenos de exactamente. Hombre, tienes que llevarte los recuerdos buenos. Con la gente que has estado siempre, como vosotros, como mucha gente que van ahí, pues allí estaremos pasando una fiesta de 3 horas y bueno, pues. Y algunas horas más por ahí. Luego estás por ahí, ¿no? De repente era un garito por ahí, ¿no? Así que bueno, pues ya está, lo celebraremos ese día. Me cabreará, lloraré también luego ya en mi casa por no tener a Bella Bestia, porque es una cosa que he hecho yo, claro. Es como un hijo para mí y Bella claro. Bestia, y entonces bueno, pues te da rabia que tengas que dejarlo, ¿no? No puedes mantenerse como hacen los Judas o ACC o Saxon o algunos grupos de estos, que los de España no se puedan mantener. Es que ese es el problema siempre. Sí, por eso hizo el disco este New Imperio de Paletos. Ahí está, ahí está. Si es que dio en el clavo. Si es que dio en el clavo. Ahí, total. Sí. Si yo no digo que no vayáis a ver a Saxon, pero es que hay grupazos aquí que hay que apoyar más. Que entiendas. Es que si no, no pueden pagar el local de ensayo, no pueden pagar las púas, no pueden pagar muchas cosas. Que... Y luego. Lo que tú hablabas, luego te viene el Saxon, no ¿sí? sé, o alguno de estos y te viene de cabeza. con un tributo de soporte. Sí, sí, vienen. Sí. Ah, sí. Con un tributo de soporte. Sí, cuando, sí, sí. En vez de meter un grupo español, te claro. viene con un grupo de soporte. Exactamente. Sí, digo, sí, pero sí. esto hemos quedado ya. Porque Stratovarius. Stratovarius, por ejemplo, Estela, ¿te acuerdas de Stratovarius? Stratovarius, por ejemplo, sí traía grupos sí. españoles. Decía, sí. pues mira, yo quiero un grupo español, yo quiero tal, no sé qué. Sí. Es que, claro. En los 80 pasaba lo mismo. Claro. Esto, ¿cómo se llama? Con Judas Priest estuvieron aquí un grupo español. ¿Mm? Con ACC estuvo Ángeles del Infierno. Sí, ya, sí. Antes se metía, pero pues, hoy en día, ¿por qué no lo meten? Ya incluso traen ellos de donde vienen. Como sí, de donde vienen. Ya se traen ellos las bandas de allí. Se traen sus propias bandas, en el paquete ahí. O de aquí de Europa, lo que sea, pero de España no. En el mismo paquete de la banda. Porque de aquí joder. Andan que no hay bandas buenas para actuar ahí. Sí, pues, están ellos y luego los demás, ¿no? Tributos. Sí, tributos. O sea, que es la moda. Madre mía, es la moda. Y la gente va a ver los tributos. Carteles sí, de festivales de tributo. Es que bueno, ya lo tienes ahí en... En FM que están anunciando 4 bandas de tributos. Sí. Eso sí. FM está a tope. Está todos los días pegándole fuerte. ¿Pero por qué? Porque lo hacen ellos. Claro, efectivamente. Y la gente vamos como los paletos, como tú dices. Sí, sí, sí. Vamos como borriquito a verlo allí borriquito, a pagar sí. 20 pavos por ver a 4 tributos. Sí. Bueno, mira, para eso te pones los discos en casa. Vale. Que te va a fila ahí o a quien sea. Sí, sí, que te va. O al John Bon Jovi o al Axl Rose, yo qué sé, o sí. al otro. Por eso entiendo a muchas bandas pero que bueno. dicen: pues mira, tengo mi grupo paralelo de versiones. Si es que al final hacen eso. Si es que al final es yo, que. Mira, yo la verdad es que sí toco algo de versiones. Toco mis temas en PM. Sí. Y por eso estoy grabando un disco para poder quitar las versiones. Claro. Que una o dos las puedes tocar, sí. Sí. Pero no eso de hacerse entero. Judas entero. Me parece que haga Zeppelin porque no existe. Sí, bueno, que una cosa que ya no existe, vale. bueno, vale. Hasta ahí tiene un pase. Pero que hay grupos que te están haciendo de grupos que están funcionando aquí en España. Sí. Sí. Pues yo he visto hasta del último de la fila, hombre, claro. O sea, de otros de otros palos de música, ¿eh? Y de Barón Rojo. Y de Barón Rojo está tocando, sí, digo, sí, pero sí. Y lo hacen encima mucho mejor. Ya hay que te encojona de eso, ¿no? Pero vamos, que sí, es varón rojo, joder, sí, parece un varón rojo. Coño, sí. A mí me dan ganas de decir, ahora nos vamos, el año que viene voy a poner tributo de Bella Bestia. ¡Hostia! Eso. Lo mismo lleno en todos los lados. Lo mismo. Oye, que Beethoven R hace Discover, que son Discover, pero no, bueno, no lo mismo. No lo mismo. Ellos sí hacen versiones de todo tipo. De todo tipo, sí. Exactamente. O sea que... ¿Ves? Y con eso sí se llena. Y cuando tocaban con Beethoven R, qué pena, ¿eh? Qué pena. Muy triste. Una banda. Pues muy grande. Muy grande. El primero y el segundo y el tercer disco fue muy grande. Muy grande. Uh-huh. Pero ya en contacto no empezamos allí algunos, pues lo quisieron mantener José y Antonio, sí, y se le fue abajo porque no, por una parte no saben moverse en el mundo este de la música, y si no sabes moverte hoy en día en este mundo, te vienes abajo. Te vas a pique. Sí. Qué pena. Bueno, vamos a poner otra canción. ¿Qué? Hemos puesto la de Rompecuerpos. ¿Cuál quieres? Esa misma que estaba sonando, Ardiendo en la Noche. Ah, bien. Pues vamos a poner esta, Ardiendo en la Noche. Esto vamos va a sonar con... más bien el 7 que vamos. ¡Gracias! metiendo en la noche. Toma ya, qué temazo, madre mía. Temazo, temazo. Bella bestia, madre mía, lista para matar. La verdad es que, madre mía, la de unos cuantos disquitos grabaste, bella sí, bestia. Sí, llevamos unos cuantos ya, no sé cuántos serán, son siete o siete, ocho, siete, sí, sí, según he contado, sí. Sí, bueno, y para que veas que la gente... Hay gente que nos quiere muchísimo, como joder, pues Manuel Escudero. Manuel Escudero, cuando lo puse yo, que íbamos a terminar en la sala Nazca, me dijo: Pepe, si me puedes meter, me encantaría tocar con vosotros, cantar un tema con vosotros. Así es que da gusto. Hombre, claro. Es una familia ya rápidamente. Ya ves. Sí, ya sí, es verdad. Y sí, entonces, claro, pero es que ya todo el de Barcelona que salió allí en Barcelona con nosotros a cantar un tema, no te conocían, me habían hablado de ti, pero muchísimas gracias de meternos en la familia tuya. Y le he dicho: vente para Madrid. Un tío que canta de puta madre, también está haciendo lo mismo de todo, tributo, porque es que con su grupo no se come nada. Claro. Y canta, digo, joder, digo, ¿cómo estamos toda la vasca ya? ¿Ya vamos a tener que hacer todo tributo o qué? Digo, hay que buscarse la vida, tío, hay que cantar todo el mundo. Pancho, que yo creía que no iba a venir, yo creía que no iba a venir. Mira. Ya le convencí y digo, mira, tío. Venga, porfa, porfa, porfa. Vente, canta. No, sí, no es el mismo, ya. Ya. No es el mismo. Pero canta, haz lo que tú quieras, va a hacer una cosa muy bonita que me dijo. Y me gustó y digo, vale, lo haces. Pues ala, que no lo vamos a decir para que se sorpresa. No se ha hecho nunca en directo. No se ha hecho. Lo que va a hacer él, no se ha hecho. Ese tema no se ha hecho nunca en directo. Ah, mira. Guay, guay, guay. Sorpresita, que no la vamos sorpresa, a hacer. Que quiera grabarlo, que lo grabe. Eso. Que lo grabe y luego me lo pase, coño. Hombre, sí, que luego eso es. Sí, porque sí. Todo el mundo me dice, joder, grabaréis el concierto y tal, el último y con tanta gente y tal. Sí me gustaría grabarlo, sí me gustaría, ¿por qué no me lo voy a grabar? Pero, claro, vas a hablar con la gente de los que hacen vídeos de una estos, grabación, ¿no?, en condiciones y te piden una pasta y, sí, y claro, no estoy dispuesto por pagar eso, luego no se vende. Díselo a Fran, a manager, díselo. Oye, graba, que tú graba que bien, graba ¿eh? Graba muy bien el muchacho. Sí, pero... Sí, pobrecillo, vas sí a ir con el móvil un teléfono, todo el rato ahí. Con el teléfono. Graba el teléfono, ya, hombre, si tuviera pero los medios... Pero va a estar 3 horas ahí el pobre. Sí, va a estar ahí. Pero lo quieres hacer mejor con 4 o 5 cámaras y, sí, y la sí, verdad con una grúa que, de esas y tal, que ya... Que te vale un dinero, que de lo verdad comprendo, pero... Yo no puedo pagar eso para hacer el último concierto. Ojalá pudiera que lo hiciéramos en la Riviera, se llenara y meter allí 6 cámaras y todo de puta madre y tenerlo para nosotros solos. Eso me encantaría, pero como no se puede, claro, pues lo haremos como podamos. Las circunstancias. No nos toca la lotería, Pepe Mari, pues claro, así nos pasa. Bueno, claro, ahí pasa. Y la sorpresa que di a última hora, que fue David Valera, que ya sabemos lo que ah, ha sí pasado. Sí. Y bueno, pues hablé con él y me dijo: Pepe, conmigo, tú sabes que cuenta. Cuenta conmigo que allí estoy yo y mi mujer. Ole, le daremos un buen aplauso allí. Hombre, por hombre, supuesto. Por supuesto. Mucho amor grande, allí, grande, mucho que le daré yo también. Hay que darle amor, hay que darle sí, amor. Sí, porque mucho amor y el muchacho, mucho cariño. Porque está pasando. Merece, sí, claro sí. Sí. A él y a su mujer. Sí, así. Bueno, yo no los conozco. Bueno, los he visto. Sí, bueno, sí conoces. A David sí le conoces. Más bien. Sí le conoces. Pero oye, esto es muy fuerte lo que ha pasado. Ya, bueno. Pues hay que... Pero bueno, y ya por último, dejé al... Por último, te dejo a la último invitado, que Elena Criado. Wow. Elena Criado. Hola, Anita, que canta fenomenal. Que es la cantante de PM, que sí en el disco que estamos haciendo se va a salir, se va a salir. Sí, es muy buena. Y el tema que ha elegido de Bella Bestia va fenómeno para ella y creo que se va a salir, creo que se va a salir. Hombre, seguro. También, la gente lo va a ver allí, mucha gente le va a ver en directo, mucho comunicación de radio y de eso, que de prensa que van a estar allí. Fíjate que viene gente hasta de Barcelona de prensa, ¿eh? Toma ya, guay, bien, para cubrir el evento, bien, bien, bien. Hasta la dueña de la sala Bóveda. Oh, bien, bien, toma bien ya. Le gustó mucho y viene a vernos y a comprar bien su entrada. Tú fíjate, toma, tú fíjate, que yo la quería invitar y dice, no, no. Yo compro mi entrada. Me compro mi entrada, ¿no? Sí, sí, o sea que por ella chapó, chapó. ¿Mm? Por ella, o sea que... Así que fíjate, va a ser un fiestón entre tanta gente, ¿no? Hombre, muy interesante, muy interesante. Muy Match, interesante. De nuevo, que va a tocar la primera vez Fran Vázquez en Madrid con Bella Bestia va a cantar la primera vez. Ah, la primera vez. La primera vez. Sí, que porque la habéis fichado, no lleva mucho tiempo con vosotros. No, no, vosotros, un año, no creo que llegue un año. Sí. No, nosotros lo conocemos de Cherokee, de la banda Cherokee. Sí, y madre mía, que estuvieron aquí también en la radio. Sí, sí. Además hemos tenido luego también está haciendo tributo, como sí. Sangre Azul, tributo a Sangre Azul. Mira, un tributo que sabemos que no está. Claro, un grupo que no está. Claro. Ha desaparecido. Claro, claro. Sí. Y bueno, me parece bien. Sí, sí, sí. Platero, me parece bien porque no están. No están, claro, exacto. Pero los grupos que están en activo. Pero los grupos que están activos, pues me parece muy mal por ellos. Pero bueno, cinco invitados que son de Fórmula 1. Sí, sí. Hombre, claro. Cierto, cierto. Y otros cinco que vamos a tocar de Bella Bestia. Son 10 Fórmula 1. Eso va a ser los Ferraris allí. Van a rugir, pero bien rugidos, ¿eh? Sí, sí, van a rugir ahí. Así que va a estar muy bien, muy bien, muy bien. Y espero que os guste a todos. Y deberíamos tocar más. Algunos dirán, oye, ¿por qué no has tocado este tema? ¿Por qué no has tocado el otro? Claro, son tantos temas también, que para elegirlos, sí hemos elegido lo que son de lista para matar, que son todos los que nos piden. Claro. En lista para avanzar, yo creo, no sé si queda alguno fuera, pero yo creo que son casi todos, ¿sabes? De lo que te he pasado son todos, o sea, claro, luego habrá alguno más, pero entre el primero y el segundo disco van casi todos. Claro. Luego habrá algo especial, como lo que va a hacer Pancho, es algo especial lo que va a hacer, y bueno, va a ser un regalo para todo el mundo, también hasta para mí. Encima, es día de mi cumpleaños. ¡Ole! ¡Ay, va! ¡Toma, va! ¡Qué guay! ¡Qué guache! ¡Qué guache! Pues le daremos felicidades allí. Sí, sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí. Sí. Sé pues que me tienen una buen sorpresa. Bueno, mi familia me tienen una sorpresa. Me lo chivó un poco el nieto. ¡Uy, el nieto! ¡No lo digas, no lo digas! Y bueno, pues sí, me lo van a regalar allí. Bueno, pues me hace ilusión y... Y, joder, y tocar el mismo día, pues más todavía, ¿no? Y cerrar el mismo día, pues más ilusión. Hombre, porque estará tu familia allí viéndote. Sí. Hasta sí. Mi nieto. Ahí, todos. También, sí, guay, claro que guay, sí. Qué guay. Las nuevas generaciones. Ahora ya el abuelo cómo toca, toma ya. Ay. Las nuevas generaciones, que es lo que tiene que haber. Porque si no, esto se muere del todo. Y... Yo tengo a dos y los dos están ya liados... poniéndole música de buena, música de Judas, de ACC, de Zeppelin, de Blasava, de Deep Purple, de todo esto, que lo mamen, y le va a gustar, ¿no? Claro, claro, claro. Claro. Le va a gustar, ¿no? Luego la madre, pues le mete otra cosa, de pues, cantante de español, de otra clase de música. Pero bueno, que está bien que se, está bien, hombre, que escuche de todo un poco. Sí, no, que se abra los oídos. Abra sí, los claro. oídos y no... Exactamente. Luego elija, luego eres mayor y ya eliges. Luego claro. Yo quiero escuchar esto y ya está. Sí. Yo la verdad que escucho de todo porque... Mira, voy al barrio y escucho flamenco. Sí, pues claro, sí, claro que mira. Sí. Vivo en Entrevía, en Valleca, y allí hay flamenquero, fíjate, apunta para... A tu cuplé. Lo que hay ahí, ¿no? Lleno, está lleno, ¿no? Claro. Sí, así sí. Que por eso te digo que he escuchado de todo y bueno, pues me tiro más heavy y hombre, aquí estoy. Hombre, siempre hay algo que te gusta más, ¿entiendes? Que es lógico. Claro. Pero me todas las músicas están bien. Pero de todas las cosas, casa... Bueno, el reggaetón hay gente que le gusta, Estela, claro. Hay que respetarlo. Claro. Que respetar, sí, pero... Sí, pues, bueno, vale, me voy a callar porque si no... No te calles. ¿Para qué te callas? Si no, bueno, puedo decir que son 15 pavos. Sí. Anticipadas. Eso. Anticipada, 20 en taquilla. Y es en la sala Nazca. En la sala Azca de Madrid, en la calle Orense. El número no me lo sé. 24. Y bueno, pues, ¿dónde lo tiene? Pues joder, en el Cabo de Vallecas, por ejemplo, en el Telón de Acero. En varios sitios que teníamos aquí puesto. En Tesola también estaba. En Tesola, en la mazmorra, en el mono, que no lo conocía, fui el otro día y me gustó. Fíjate. Ah, no lo conozco yo tampoco. No, no pero me gustó. Eso, ¿no? Muy acogedor, muy bien y, Y muy bien, me dijo, déjame entrada, que me han preguntado ya varias gente. Y le dejé allí entrada. Ah, bien, bien, así le dejaste que su allí la podéis coger también. Sí, sí, sí. Así que la tenía en todos los lados. Y por internet, fíjate, en dos sitios que podéis coger lo que queráis. Qué vale. Guay, qué guay, qué guay. Sí, señor. Pagar los 15 euros o los 20. Buen regalo de además, Reyes. Pepe, exactamente. Mira, es un buen regalo. Podéis haceros una foto con Pepe Mari el día de su cumpleaños. Claro. Comprarte una camiseta. Comprarte una camiseta, un CD. Y ya está. Y no te va a cobrar Pepe Mari por hacerte una foto con él. Exactamente. Yo estaré allí con toda la gente. Estaré con toda la gente. Claro. De hecho, lo terminan. Y antes de empezar nosotros, estaré por allí también hablando con la gente. Y claro. Tal, ¿no? Sí, sí. Te encontrarás a muy buenos amigos, va a haber un montón. Bueno. No, ya me han llamado mucha gente que ya tienen entrada y que estarán allí. Y bueno, hay gente que llevo sin verlo hace mucho tiempo y ese día van a estar y muy bien. Que sí, que entonces sí, tienen que estar y la familia, amigos, gente que te quiere ahí, sí, sí. El concierto, sí. Que va a estar muy bien. Que sí, que y emocionante, sí. Seguro. Uf, porque alguna lágrima le va a caer a alguno, seguro. Seguro, porque esas cosas sí. Son muy emocionantes. Sí. Sí. Sí, sí. Y más cuando entre los invitados, ahí ya sí te vienes un poquito de sí, subidón, claro. Pero a la misma vez te vienes para abajo, como, claro. Joder, qué alegría de tenerlos allí y todo, ¿no? Claro. Ay, así que qué buenos momentos habéis tenido, bella bestia, ¿eh? En sí, el Galeo, sí. Por ejemplo, bueno, cuando habéis tocado. Uno a las 12 de la mañana, que fue impresionante, que me acuerdo yo de Javier Gálvez, que para descanse, mejor sí. Manager que ha habido en toda España. Le he conocido también, pues mira, sí. Mejor sí, manager. Sí, le he conocido. Y le decía a Arevalillo, joder, no sé si esto vendrá gente. Mira, yo creo que no va a venir gente, yo creo que hasta va a llover. Y salió allí el sol por un lado, empezó a salir el sol, empezó a venir gente que entraba entonces, no es como ahora, que entra la mitad de gente. Antes no había ese asiento y yeah. Entraban 3.000 personas. Y llenamos las 3.000 personas y gente en la calle oyéndolo, que había otras tantas. Sí. O sea que. Pues, buen ambiente. Eso es lo mejor. O sea que muy bien. ¿Y eso sabe por qué se hizo? ¿Por? Porque llenamos la canciller. Ah. Y como había tanta gente en la calle, tuvimos que salir los bellabestias a decirlo que no formaba ningún escándalo, porque, joder, podían cerrar la sala y tal. Y que no se preocuparan que íbamos a hacer a las 12 de la mañana, un domingo, íbamos a hacer en algún sitio. Y cogimos el sitio ese y hicimos ese sitio. Ahora ahí, sí, qué sí, guay. Sí, sí, sí, sí. Sí, luego has tocado más veces ahí, porque has tocado. Sí, luego he tocado muchas veces y con Beethoven también he tocado. Sí. He tocado con mucha gente, sí, sí. Sí, no, sé. Escenario ya. Hemos tocado 4 o 5 veces. Sí, por lo menos, ¿eh? Sí. Por lo menos. Así que. La última no sé si ha sido el año pasado sí, o cuando fue. Sí, exactamente. Sí, correcto. Sí, tú habrás tocado con grandes grupos ahí, ¿eh? Sí, hemos tocado con grandes grupos también y hemos cerrado Leyenda, hemos estado en el Viña, hemos estado en todos los festivales grandes sí, y sí, además que con Beethoven también, ¿eh? Uh-huh. ¿Y habrás conocido algún ídolo tuyo allí? Con Beethoven cerramos en Villalba el festival que hay. Al Granito Rojo. Al Granito Rojo. Cerramos allí y los que iban delante de nosotros era Saxo. Toma ya. Granito Rock, qué grande ese sí. Festival, ¿eh? Sí, sí. Y que se siga haciendo, ¿eh? Que se siga haciendo, no, si ese, todos. En 2023 vamos. Sí. Este excepto año. Un año que no, por lo visto, que no lo pudieron hacer por la pandemia por la y tal. Pandemia. Por bueno, la pandemia, pero el resto de todos los años lo están haciendo y mola porque apuesta por bandas más desconocidas. Sí. Sí, y luego por bandas conocidas, que eso es lo que mola. Sí, lo mezclan un poco. Lo mezclan. Y les dan la misma preferencia, ¿eh? Les importa tres pepinos y tú eres más grande, si el otro más pequeño, da igual. Sí, todos sí, son iguales de grandes. Luego que lo demuestren arriba. Exactamente, ahí es donde tienes que demostrarlo. Ahí parece que ese, como era en julio las fiestas, y claro, no se hizo, me parece que luego lo hicieron por diciembre, así, hicieron un poco solidario también. El 2020. Ah, sí, para porque fue el 18 sí, aniversario, sí, hicieron, claro, como pero era. Fue en diciembre y así solidario, que sí. La gente llevase comida y cosas, como había pasado esto del bicho. Claro. Pues claro, la gente estaba muy mal. Ah, era el 20 aniversario, 20 aniversario. Pues sí, sí. El 20 aniversario, sí, verdad, que era el cumpleaños. Lo bueno ahí, claro, bueno que lo hacen por el ayuntamiento y sí, que es gratuito. Y claro, lo hicieron por un, lo bueno, en una carpa, hicieron una carpa. Hicieron una carpa. Tenía que ir poca gente, claro, el aforo limitado. Claro. Ah, sí, que tocaron pues a Angelus a Patria, es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Pero ya este razón, año ya fue allí en la plaza esta. Sí, ¿verdad? Ya fue en la plaza que lo hacen todos los años ahí. Al principio lo hacían en el Parque de la Bomba, pero luego lo cambiaron. Sí, exactamente. Exactamente. Ya ves, en este 23 podemos ir. Sí, el año hombre, pasado no es muy posible. Y este año a ver si podemos ir. Espero que en el 2023 apoyen más, sobre todo los ayuntamientos. Sí. Y gente, sí, sí, por la música de aquí. Joder, que Leyenda se ha llenado siempre con grupos españoles. Sí, sí, por eso. Y aquí tenemos que calidad. Leyenda, yo cuando fui de los primeros, solo había españoles, no había ningún grupo extranjero. ¿Mm? Solo había grupos y metíamos más gente que ahora, de lo que se mete. O sea, que tú fíjate. Sí, sí, es que anda que no hemos tenido grupos aquí impresionantes. Ángeles del Infierno, Sobredosis. Hombre, si empezamos a decir números, nombres. Sí, salió con Judas Priest en el Palacio de Deportes. Toma ya, Sobredosis. O sea, tú fíjate. Qué grande la Sobredosis, madre mía. Casi que. Y tantas otras bandas y Panzer, si es que empezamos a decir nombres, no nos quedamos aquí hasta empezamos la enciclopedia es grandecita, Sí, sí, pero sin embargo, oye, ¿quién dices? Te salen cuatro. Sí. Sí. Te salen cuatro. Es una pena, pero una pena. Es así. Una pena. En porque que no vayamos, nosotros nos vamos, cuelguen la bota Barón y Obús. Madre mía, mal asunto. Esto es un desierto. Sí. Ahora Ángela Patria que han despegado. Sí, afortunadamente, pero muy poco, ya te digo. Y Saratoga. El resto. Están ahí. Sí. No, o sea que lo demás. Está fastidiado, fastidiado. Fastidiado, pues una pena, una pena. A mí me da pena porque esas bandas pues tenían que estar. Luego las televisiones hace mucho, las televisiones mucho no apoyan esto. Ya. Y tenía que haber más televisiones, sí, que apoyaran la música, no solo los grupos. Es que no hay cultura musical. Es que no llevan ni a grupos de pop ni a grupos de nada. Es que no hay nada de música. Cero música. Y eso que tenemos un montón de emisoras de televisión. Un montón. ¿Qué queremos tantas si luego no apoyan nada? Apoyan nada más lo que. El fútbol sí, eso lo apoyan siempre. Cuando había dos emisoras, había muchas más. Salíamos, sí. Siempre había, sí, siempre. El programa de música siempre lo había. Mira, yo vi en el 1-2-3. ¿Claro? Encantado. Yo ahí es la primera vez que os escuché y dije, joder, cómo mola esta banda. Aplauso. Sí. Siempre salían bandas de heavy, de pop, de todo. Sí, sí. De todo, sí, sí. O sea, que había siempre un programa de que podían meter bandas, pero que hoy en día. Yo veía ese de música, sí, que eran los sábados. Sí, también. Sí, también. Y llevaban un poco de todo. Ahí salieron en Sátira, una banda, sí, una banda que el Javi San Martín tiene unos estudios, sí, ahí en Pamplona. ¿Han salido ahí? ¿Con Saratoga? Sí, ahí han salido un montón de bandas. Que dices, salían joder. Ahí, salían muchas bandas también. Sí, de eso. Sí, sí. Que sí. Llevaban de todo. De pop, de todo, además de todo lo que había en ese momento. Exactamente, ¿no? pero hoy ahora es que no hay nada. La televisión te hace mucho, porque si hoy empiezan a sacar en las televisiones movida musical y empiezan a salir banditas, pues joder, estos subirán. Claro que sube, claro. Si es que pero eso es lo que necesitamos. Programas de música y son siempre lo mismo, siempre llevan lo mismo. O en estas galas que hacen ahora de Nochebuena. Sí. ¿A quién llevan? A los mismos de siempre. A los mismos siempre. A Rafael. A la Pantoja. A la Pantoja. ¿Y a quién más? La ha jurado porque la mujer ya se ha muerto, pero si no. ¿Y por qué no está Manolo Escobar? Buah, porque eso es porque ya ha fallecido. Si no, lo llevarán también en vídeo. En vídeo. Tributo a Manolo Escobar. Sí, sí. Tributo a Manolo Escobar. Que lo hay, lo hay. Lo hay, lo hay. Bueno, ¿cuándo fue? En Nochevieja, ¿no? Que llevaron una vez a Saratoga y los pusieron a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Pues que no es normal. A las 6 de la mañana. Que yo a esas horas yo ya estaba durmiendo. Es que Estela igual. Yo lo grababa. Ya. Sí, sí. Y ahora eso, te llevan a Marta Sánchez. Sí. Al Rafael. Sí. Lo que te dices, a la Pantoja, al otro y demás allá. A Bisbal, porque ese no falla nunca. Ese no va. Ese siempre no está falla. Siempre ahí. Y el Llorón, ¿cómo se llama? El Bustamante. El Bustamante. Están todos ahí. Y es que siempre lleva lo mismo, la Chenoa y ya está, ¿no? Sí, no, Bueno, la Chenoa ya poco, ¿no? La Chenoa hace muchos años que no la veo. Está, como está, no sé, Tu Cara Me Suena y tal, está ahora de... No sé si cantará mucho, pero vamos. Sí, vale. Que es que siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Bueno, es que así no vamos a ningún lado, ¿eh? No vamos a ningún lado. A ver si os mete bien televisión. Eso, eso. Pues deberíamos, ¿eh? Deberíamos meter ahí mano, a ver. A ver... Mira, conocemos a un chaval que trabaja en Telecinco, que además que la hemos tenido aquí en la radio también, tiene su banda. Pues ha salido en la tele él y ha hecho una versión, pero él le hubiese gustado haber tocado una canción suya de su grupo, pero al menos no ha podido meter algo de música ahí en pleno, Telecinco, claro, en Salva. Tipo Sálvame, que hicieron un festival, claro, para la gente que trabajaba. Para la gente que trabajaba allí, dijo, pues lo ocurrió. Dije, pues. Se presentó y hubo mucha gente que. Y la verdad es que hay gente que cantaba muy bien. Sí. Pero claro, tuve que hacer una. Una versión. Una versión. Claro, una versión. A ver, si te metes a cantar como él canta en su banda de gritos, pues no. A los Rapsos, bueno, claro. Sí, sí. Pues no. Ya más complicado. Sí, claro, sí. Más pues complicado. Te va a decir. Se van a asustar allí la Patiño y toda esa gente que lo presentaba, ¿sabes? ¿Y este dónde ha salido? ¿Sabes? Oye, que la gente se asustaba cuando salió vuestro batería en el 1-2-3 ahí con la jaula, ¿eh? Pues fíjate, que en esa época a nosotros sí. no hablaban en inglés. La gente creían que éramos americanos. Sí, íbamos por toda la sala del 1-2-3 y todo eso. Y todo hablándonos en inglés. Con no chista de americano, ¿no? Íbamos donde nos maquillaban y a todo eso. Nosotros íbamos maquillados, pero nos retocaban. Y todo el mundo, pues, hablándote en inglés. Y decíamos, pero que no, que no, somos vallecanos. ¡Que soy de Vallecas! ¡Hispanis, hispanis! Si lo mismo era tu vecino y todo, sí, de Vallecas. Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Qué risa, vaya. O sea que... Y además que le encantó a los que estaban grabando de todo y el que organizaba el cerrador este. Sí, el Chicho, sí. El Chicho le encantó porque es que sabía lo que teníamos que hacer. Pero es que había grupos que le decía... Yo me acuerdo de una cantante que estaba delante de nosotros y le decía al Chicho... ¿Pero tú te sabes la canción? ¿Tú te sabes la canción? Porque claro, le tenía muy cerca y ella iba de otra forma. Y le decía, ¿tú has grabado la canción? Era de pod, y nos cojonamos. Y nosotros fue unas cuantas tomas, porque nos dijo, no, ahora vamos a sacar aquí esta toma y tal, y esta toma. Lo aputada que nos hicieron que cortaron el solo. Ah. Cortaron el solo y no lo pusieron bien. Ah, no lo pegaron bien. Nosotros lo vimos entero y de puta madre. Luego intentamos a ver si nos lo daban entero y nunca he podido... Conseguirlo. Joder, pues lo tienen ahí los archivos, porque los archivos tienen un montón de archivos. Sí, pero viaja al centro de la tele, que muchas veces saca también archivos. Heavies, sí. Pues Abus, Balón Rojo, etcétera, etcétera. Hay gente de esa época y la verdad es que menudo archivo tienen ahí. No, tienen unos archivos impresionantes, Sí. Y gente del pop y gente de esa época, de los 80 y 90. Sí, yo a mí me hubiese conseguido tener ese archivo entero, pero entero, sin corte, porque cuando vimos el archivo y lo solo, cómo hacían las imágenes, me encantó. Pero luego cuando lo vimos en mi casa y estuvimos viéndolo y vimos que la habían cortado y ya no cuadraba, digo, ¿pero qué han hecho aquí? ¿Pero qué han hecho aquí? ¡Chapuzas! ¡Vaya! ¡Chapucero, ¿no? ¡Chapucero! Coño, si era muy largo, habérmelo dicho. Sí, quitamos una parte y dejamos solo. Claro. Sí, claro. Hay que ver, hay que ver. Así que también salimos en otra emisora, en la 2. Que era un programa de preguntas y es que no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si era El Semáforo o algo así. Semáforo, salimos a las 2 de la tarde. A las 2. La primera formación de Bella Bestia. Estaba cantando Elías. Uh-huh. Un tal Elías. Todo vaya. Claro, es que y de batería Enrique sí Ballesteros. Hombre, Enrique Ballesteros. Mejor en el saber y ganar, porque a veces también preguntan. Así que... Los Ángeles Apátrida fue, ¿no? Sí. Me parece que salieron también. Sí, no, ya te digo que sí, ¿no? En la televisión española había un montón de programas antiguamente, ¿eh? Pero un montón, ¿eh? Claro. Madre mía, estaba... Y teníamos dos canales nada más. Teníamos... Exactamente, había... Y había mucha música en la tele. Ahí descubrí una banda que eran de Cádiz, que eran Tiburón. Una banda que, sí, joder, que me volaba los tiburones estos. Sí, sí, madre mía, dices, madre mía. Y había bandazas que dices que salías ahí, las descubrías y dices, joder. Pero hoy en día, ya te digo que ojalá me equivoque y empiecen a funcionar y a apretarse el culo porque... Muy mal lo estoy viendo. Ariel Ross, por ejemplo, hizo un programa hace poco de en Televisión Española, la 2, pero lo ponía a las 11 de la noche. Sacó a Leo Jiménez, sacó grupos variados. Sí. Y dices, pues bien. Ah, los de Radio 3. No era Radio 3, era... Un país para... Sí, para... escucharlo o algo así. Para escucharlo, sí. Un país para escucharlo, sí. Y salió... Lo que pasa es que ha hecho muy pocos capítulos. No lo han dejado hacer más. Y dices, joder, sí, esto... Y encima lo pones en la 2, que no lo pones en la 1, que la uno. Que no, más... Que... Para que veas. Para que veas, es que... Además, el Ariel Ross sacaba un poco de todo. Sí, sacaba de todo. Se hizo entrevista a Fortu y todo. También, y salió mucha gente ahí. Sí, y salían bandas luego más desconocidas que a lo mejor decías, joder, cómo mola esta banda. Como de todo mola. Un poco. Sí, sí, de todo. Pero no están apoyando nada. Nada. Es una pena, pero no apoya. Incluso él luego tocaba con esa gente que entrevistaba. Sí, sí, es verdad. Solía tocar con ellos algún tema o eso. ¿Sí? Y estaba muy bien. Estaba pero muy... lo que él dice a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Radio 3 a la 1 y media. Claro, es que eso no son horas. Tienes que grabarlo. Tienes que grabarlo. Yo lo grabo y bueno, luego lo veo, le echo un vistazo y si me gusta lo tengo y si no, pues lo tiro. Claro, es que no hay otra manera. Es que no hay otra manera. Es que a ver a quién se... ¿Quién aguanta ahí a las 2 de la mañana? A la gente le gustaba. Hay veces que sí, hay veces que no. El cuerpo depende. Hombre, si te vienes de juerga, a lo mejor. Claro. Dices, claro, bueno, pero, que he salido. ¿Verdad? O vienes de local de ensayo, a lo mejor dices, bueno, que he ensayado tal, no sé qué. Mientras no me lo pongo. Voy a ver un poco la tele mientras ceno, tal, no sé qué. Pero si no, a ver cómo te vas a quedar a ver eso. Madre mía. Solo interesan los realities esos de Telecinco. Sí. Y poca cosa más. Sí, sí, eso el fútbol, como tú dices. El fútbol, que es, fútbol, que es un deporte fútbol, que está bien, que, pero que son muy pesados. Son muy pesados, son muy cansinos. Sí. Son muy cansinos. Grande gana pasta a todo el mundo. Sí, sí, aquí exactamente. Tanto fútbol, toros, esquinos. ¿Qué pasa? Los conciertos como coincidan con alguna cosa de fútbol. Yo, madre mía, que ahí tendrías que mirar el calendario siempre, ¿eh? Sí. Siempre. Menos mal que el 7 de enero no hay nada así. Yo espero que no. Creo que no, no sé, yo me parece una que vez no. Que estuvimos ahí cerca del Santiago Bernabéu, viendo unos chicos de Burgos que se llaman Cronómetro Vudú, que era la final de la Copa de la Champions League. Sí, ahí tienes que tener cuidado. Entonces, sí. Lo hicieron mucho antes, claro. Antes de empezar el partido. Y justo cuando empezó el partido, que estaban tocando ya la última canción, les cortaron. Y ya pusieron la tele. No empezó el partido, estaba a punto de empezar. Estaba a punto, estaban con la mierda esa. La previa, de sí. Solo como se llame. Los prelógonos, menos eso. Seguro que estaba algún equipo de españoles y ya la jode ahí. Porque si son todos extranjeros y no son muy conocidos. Pero vale. Esto. Pero como sea pero un grupo de aquí contra el Milán o contra el Liverpool o algo así. Ya, olvídate de tocar eso, que... La final de la Champions. Ya ves. Y estaba aquello así. Ya ves. Y lo hicieron, claro, lo hicieron antes del partido, porque si lo haces en el partido no va nadie. No, claro. No, yo las entonces, finales bueno, lo miro y ahí no se toca. Ya ves. Claro. Y que sí. Pero es que estaba tocando una sí, sí. Y de repente empezó lo de la mierda ese, los previos o como se llame, y les cortaron. Y ya no hubo más. Claro, claro. Se quedaron ahí un poco, pero bueno. A ver. Bueno, eso le pasó a Caperucita Eva, Caperucita Feroz, que es de. Que hace. Bueno, ella hace radio, también está. Bueno, ha estado trabajando sí, en Rock Estatal. Ahora en el Animal Record, me parece que está. ¿Pero no está trabajando ya en Rock Estatal? Bueno, creo que sí, creo que sí. Me parece que sí, que sigue en Rock Estatal. Y pues ya hizo un festival de varias bandas y justo era el partido de la final de la Copa Europa al Barcelona Juventus. Pues claro, te imagínate. Cuatro gatos y medio. Cuatro gatos. Cuatro gatos y medio. Estamos moviendo a motores al Serpa que también era otro partido de esos de la Liga Champiñones, esa, como digo yo. Liga Champiñones. Liga Champiñón. Liga Champiñones. Champiñones. La Liga Champiñones, ¿no? Sí, sí. Y estuvimos viendo a Serpa y a Motores y éramos cuatro también en la sala allí. Y era grande, la sala, porque la sala CAS esa es una sala que cogen 1000 personas. No, pero no era esa, era otra, sí, era una rueda de prensa y luego era concierto, me parece. Ah, bueno, sí, pero eso era un partido de jugada de Atlético Madrid con el Bayern de Múnich ese día. ¿Sí, ves? Sí, sí, que también, lo vimos en una sala pequeñita, sí, cuatro gatos. Pero bueno. Joder, estamos hablando de todo, ¿eh? Solo, no, solo nos falta de toros. Toros no, toros no. Toros fuera, también. Caca. Niño, no se habla eso. Madre mía. Bueno, vamos a poner otro tema. ¿Qué tema quieres que pongamos? Clasificado. Súbete a mi piel. No, clasificado aquí. Clasificado aquí, bonito. Venga, vamos a ponerlo, venga. Oh, Bueno, pues ahí teníamos la canción de Bella Bestia. Joder, nada, no ha pillado el toro. No, sí. No, no, el toro no. Bueno, estábamos hablando antes de toros, es verdad. Mirad. Bueno, ay, Dios mío. Ay, qué pena, qué pena. Estamos acabando el programa. Qué pena, Estelita. Me has traído un tema de Crabones, ¿no? Sí, hemos traído, te he traído cuatro temas. Ah. Que lo puedes ir poniendo si quieres. Sí, y de fondo ahí, que se escuche un poquito ahí. Para que la gente. Mira, mira, tela. Mira, mira, vamos. Que nadie se lo pierda. Eso. Que nadie diga, no, voy más tarde. No, que no se lo pierda nadie. Que se va a perder un grupazo que te cagas. Y que no te lo cuente. Mari, por favor. Que no te lo cuente. Que no te lo cuente. Que encima esta no banda. ¿Te vas a tomar una caña al bar de al lado? No. Claro, no. A ver la banda, a ver la banda, que va a merecer la pena, que vaya a salir muy contento con ella. Que sí, que la caña te la puedes tomar otro día. Si es que anda, que no tienes pies al año. O antes. O antes. Antes o cuando salgas. O antes, o exactamente. Ya sabéis que a las 7:30 abren puertas. Eso. A las 8 en punto. Impunto empieza el primer la primera banda. Sí, no que como sí. Antes que de bueno a las 8 empezarán a las 8:30. No, no. 8 impunto empiezan, dan el primer guitarrazo. Y a las 9 terminan ellos. Y ya empieza Bella Bestia. Claro, para que haya tiempo para cambiar tal, lo que tengas que cambiar, porque. Claro. Y para sobre que pueda. Para que luego ellos puedan tener todo el repertorio ahí. Claro, es que si no. Imagínate, luego se dejan canciones sin tocar y no mola. Ahí, ahí, ahí. No mola. En este sitio te echan rápido. Claro. No, hombre, que te echan rápido. Que estás terminando dando el último golpe y están empujándote para echarte. Pues ya ves. Pero no solo a la gente, sino sí. También a hasta los músicos, ¿verdad? ¿Eh? Músico, sí, sí, sí, sí, sí. Tienes que dejar aquello limpio para que luego venga chunda, chunda. El tijerio, sí, sí. La sala está bien porque suena bien, ¿eh? Sí, la sala suena la sala muy bien, bien, muy la sala bien, muy bien. Bien. Y el escenario de salto está sí, bien. Suena muy bien. En la Soco, una vez me parece un poco pequeño el escenario. Sí, el escenario para la gente sí. Que vamos a llevar. Es pero bueno, no hay, es que no hay una sala que diga tiene un escenario grande, como no te coja la Riviera, claro. Porque la Caracol ya la han cerrado. La Caracol la han cerrado. Y dices, a ver a dónde vas ahora. Claro. Así que si es que no tenemos la casi. La Revilife es grande, ¿eh? Te puedes ir a la. Revilife, por la ejemplo. Breve, que suena de puta madre. Sí, sí. Que si espero yo hacer allí la presentación de PM. Sí, hombre, allí sí. Queremos es hacerla sitio, allí. Sí. Y bueno, yo la verdad que podía haber terminado allí Bella Bestia, pero bueno, no lo tenía, lo tenían cogido y bueno, para hacer no sé qué para los niños. Claro. Y bueno, pues. No pude nada más que coger esta y encima esta entra más gente. Sí, en esta entra, o sea, bastante gente. Sí, 500 sí. Personas. Claro. La otra es más grande, lo que pasa es que no. Que no, pues, permite, no te permite más de claro. 300. Claro, no nos dejan más. Aforo, claro, el aforo, sí. Porque es una pena porque entran 1.200 personas. ¿Eh? Sí, sí, claro, sí. Es grande que es aquello. Sí, sí, es grandecita. Es una pena y suena. Sí, de suena. Escándalo. Un escenario grandísimo, sí. Mola, mola. Ese escenario mola sí, sí, un montón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí están esas bandas ahí que se pueden mover bien, que se pueden disfrutar bien. Y el público lo puede ver desde cualquier parte de la sala. Desde cualquier parte de la sala, que no tienes columna, no tienes. Exactamente. Que es un sitio. Como esa sala no va a haber ninguna. No, ninguna. No, no. Es verdad, es verdad. No encuentras una así, ¿eh? Y encima el trato. Se ve muy bien. Y el trato muy bueno sí, allí sí, de la gente. Los hijos de Pablo y todos los que trabajaban allí, cojonudamente. Y encima tienen radio allí, que tienen la radio, que encima. El jueves voy allí. Ah, bien, bien, mira. Bien, para hacer a unos ahí. Unos compañeros vuestros. Claro que sí, hay buena gente, buena gente, buena gente. Tenemos al señor Bernie, tenemos a un montón de gente allí trabajando en la radio. Y los mandamos un saludito a la gente de Revi Radio, que también es otra radio que también pues está luchando por. Hombre, como que la gente radio, están claro, luchando por salir, sacar la cabeza un poco. Claro. Y lo que pasa es que no nos permiten hacer muchas cosas. Aquí, mira, aquí, si os están metiendo en FM, eso es un adelanto cojonudo. Sí. Claro, sí, sí, sí. De meter un FM es un paso gigantesco. Sí, esperemos que poco a poco pues consigan más cobertura y que lleguemos claro, más sí, lejos, ¿entiendes? Diciendo, que, a ver cómo va la cosa esa. Exactamente. La cobertura. Ahora de momento la cobertura no de va a ser muy grande, pero es como al principio, es como todo, ya sabes. Pero, claro, exactamente. Pero luego, bueno, te puedes enganchar a más emisoras claro. Y que te lo vayan poniendo el podcast, ¿no? Sí, sí, hombre. Sí. Bueno, nosotros encima nos escuchan enlatados también, muchas veces. Por eso enlatado escucha a todo el mundo. Bueno, yo muchas veces escuchar... estoy en el médico, por ejemplo, sí. Y me lo estoy escuchando. Ah, que sí, mola un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. Como tú cuando grababas los programas igual, que los grababas. Yo los los mandaba, además que teníamos muchos seguidores. Una pena que llegara la pandemia, que nos fastidió todo, la pandemia. Y bueno, he hecho una radio que sí tenía mucho, cogía mucho circuito, y como era de gente de politiqueo y de cosas de estas, pues se jodió el heavy. Es que cuando la política se pone por medio, es que es un desastre, sí, un desastre, un desastre. Ay, un desastre. La música tiene que estar al margen. Ahí está. Al margen de... Exactamente. Ahí está. Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Me tiré tres años muy bonito con Eva Benito. ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y me lo pasé bomba allí con ella. Una crack. Y queríamos seguir, pero la verdad que no se pudo. Sí. No se pudo. Pues qué pena. Y ahora ya está ahí de manager, está ahí, madre mía, está haciendo cositas, ¿eh? Haciendo cositas. Está cosito, sí, está ahí. Está sacando la cabeza, me encanta. Me alegra. Me alegra un montón por ella, porque es que ya te digo que. Allí la veremos, el día 7 la veremos. Hombre, tiene que estar allí. La saludaremos allí también. Sí, sí. No, nosotros vamos a ir, ¿eh? Hombre, allí tenemos como un clavo. Claro, hay que ir. Bueno, pues ¿con qué cerramos? Con el que quiera. Con un tema de Crabbones. ¿De Crabbones o de...? Sí, de Crabbones. Sí. Con uno de ellos, hombre. Vale. Sí, está bien. Vale. Así que lo escuche la gentecilla. ¿Gasolina, por ejemplo? Por ejemplo. Pues vamos con ello. Pues lo dicho, un placer tenerte, que vengas más veces, que sí, te vengamos más veces, nos porque nosotros... Que vengas y nos hombre, cuentes cosas. Exactamente. Muchísimas gracias a vosotros, ya os digo siempre que sois luchadores de esto también, y si no estamos luchando tú por esto y nosotros por otra cosa, esto nos sube adelante y bueno, pues hay que seguir adelante como sea. Claro, sí, sí, hay que luchar por... Porque nosotros esto nos crezca. Por ir a todos los conciertos que podemos. Exactamente. Y estamos siempre igual, a ver, a cuál vamos, a cuál nos vamos, claro. A cuál tal. Y la verdad es que, madre mía. Porque a mí es un honor, porque hace ya el 1 de octubre cumplimos 20 años en el programa. 20 años y no me ocupaba, vale, ya bien. Te digo, estar sí, ahí al pie del cañón. Dentro de poco vamos a hacer los 1000. Sí, dentro de nada, sí, todavía nos quedan unos programas queda y tal. Bastante, pero todavía nos quedan, ya avisaremos cuando llegue el. Se acerque el programa 1000, ya avisaremos. Sí, pero sí, ya llevamos unos cuantos, sí. 977 creo que es, me parece. Bueno, bueno, ya queda poco, joder. Nos queda menos, nos queda ya menos. Queda poco. En la presentación de PM. En la PM. Ahí se cumple el velo. Bueno, pues un placer, un placer. Muchísimas y larga gracias. Vida. Y larga vida a Bella Bestia, aunque se vayan. Sí, no aunque se vayan. A y ver a si. APM. APM. A ver, Bestia, algún día. Se retoma, quién sabe, porque esto nunca se puede decir que está cuando bebere. Pero vamos, yo creo que no. Porque anda que no ha habido grupos que han dicho, uy, nos vamos y luego al final. Te viene gente y te dice, oye, que te pongo dinero, vas a grabar esto sí. Y todo pagado. Ahora mismo. Espera, que voy. Sí. Ahora mismo, ¿dónde está ese tío? Sí. Los muros decían, oh, es que nos vamos. Y al final fichan otra cantante y siguen ahí. O los varones que llevan ya 10 años que se van. Que se van, no sé qué, y siguen ahí. Siguen haciendo. Y giran en Argentina, y giran no sé dónde. No, la verdad es que nosotros nos vamos. Sí, no. No, tenía que ser una cosa, como te digo, de venir una compañía o alguien con dinero y que nos dijera, pues mira, esto se va a hacer así. Que pongo esto, exacto. Pero si no, imposible. Es imposible de retomar porque no se puede hacer nada. Claro. Hombre, porque las vidas vuestras también, que vosotros tenéis vuestros trabajos y vuestras familias. Claro, familias y cosas. Eso también. A ver, influye mucho. Y los gastos y. Todo. Sobre todo los gastos que tenéis, que claro, los instrumentos. No vas a pagar por ahí, pagar el local, no sé pagar de todo, pagar guitarra, pagar equipo. Claro. O sea, que además esas cosas no son precisamente baratas. No. que son, no. Sabes que no... Son caras. Que son caras. Y como te buscas una así un poco mejor, ya... ¡buah! Sí, bueno, yo... No sé lo que costarán, pero vamos, una pasta. Hombre, te compra una, un Gibson como me he comprado yo, son 3.400 pavos. Pues fíjate. Y aquí en España están más caros, que los tienes que pedir fuera para que te salgan más económicos. Sí, es que es tócate las narices también los instrumentos porque no y bajan. Porque no lo hacen los chinos, sino en AliExpress te lo venden y te lo vendería, por 20 pavos. Seguro. La misma guitarra. Oye, que no me estoy viendo nada que lo hicieran los chinos, ¿eh? Ya mismo están ahí intentando patentar. Bueno, nos quieren copiar el jamón serrano. Fíjate. ¿Qué quién iba a decirlo? Jamón serrano, una cosa que es típica de nuestro país. No, ya se han llevado cerdos para allá para hacerlos iguales. Hacerlos iguales. Y dentro de nada seguro que los clonan y seguro que hacen a uno igual, seguro. En Japón, era en Japón, yo vi un día en este, no sé si sea madrileños o bueno, lo que sea por el mundo esos. Y tenían un parque temático de España. Sí. Y tenían allí pues la Plaza Mayor, el no sé qué. Era todo de temática española, ¿sabes? Y yo, madre mía. Sí. Pero no sé si era en China o en Japón, que les encanta. Y entonces tenían allí todo lo típico de aquí. Tío, sí, sí. Allí son los primeros. Te compran más que aquí. Sí. Allí lo vende ahí una tienda de heavy. Y solo sacar el disco, a ti ya te compran dos cajas, te las compran. No, toma ya. Directamente. O sea, sí, fíjate. Sí. Cosa que aquí lo está. Que no aquí. Cosa que aquí no, están las estanterías todavía. Para dos cajas, madre mía. Aquí están sin desprecintar. Ya te digo. Bueno, muchas gracias por venir. A vosotros. Larga vida. Vamos a escuchar esto para finalizar. Gasolina de Cashbones. Ah, feliz 2023, que ya volvemos. Ah, bueno, sí, verdad, sí. Sí, además, la semana que viene ya hacemos el especial este de que todos los años hacemos un especial de las bandas que hemos entrevistado durante el año. Ah, pues muy buena salida y mejor entrada. Claro. Que tengáis todo y, claro. Y poner todas las bandas a tope. A tope. Es un honor, ya pues te digo, porque... Dos claro, días por lo menos. Porque... Sí, o tres semanas a lo mejor. A veces el especial lo ponemos tres semanas. El del 2020 fue una mierda, porque fue en una semana, porque bueno, se fue... En un día le hicimos media hora. Sí, ese fue desastroso el del 2020. Ese fue media hora ya. Sí. Ya está. Mejor no ir recordarle ese año. Ese año olvidarle. Ya fue bastante mejor. Pero bueno, ya menos mal que este año ya. Año ya uf. Menos mal que este año ya está siendo mejor. Bueno, y el año que viene, pues ya va a ser mucho mejor que este. Bueno, pues vamos a cerrar con esto. Larga vida. Muchísimas gracias. Vamos con Crash Bones, el tema gasolina. Que suena así.